30 de diciembre 2005, Barañáin Blanco. Raperos de Maús a Fujero. ¿Quién no ha pasado buenos momentos tirado con Bobby? Un cuarto bajera con colegas y bien de petas. Yerbajo recién cosechado, esperando su secado. Fumar esto antes sería un buen pecado, pues muchos hemos pecado, la hierba nos ha tentado. Marihuana como placer codiciado, más con buena compañía al lado. Ya quisiera dejar el costo de lado, mezclado con tabaco seco, detesto. Detesto. Lo primero es el vicio, pocos vais a negarlo, haciendo cola en el servicio. Ando por este paraje lleno de personajes, habrá buen fichaje que levanto la cabeza y ahora le da por escribir letras. Sin ganas de echarse una carrera de universidad detrás, tú verás a dónde vas dentro de unos años, ya me dirás, tú sabrás. En este mundo tan rotundo lucho y me hundo, sin perder la esperanza del que quiere ver diferente este sucio mierda de sociedad, marcada por políticas avariciosas, desalmadas y custodiadas por la chacurrada. Un pensamiento desperpento con llegar a fin de mes contento, se escuchan lamentos, serán de los que aquí mismo intentaron el fascismo potenciar, porque el pueblo responderá. Si la evidencia no es captada por tus sentidos, agudiza tus oídos. Ritmo y mus, dando el caña a grandes planes de los raperos, traperos, raperos, traperos, sumergidos en pus. Rimas traídas de un pueblo palestino llamado Emaús. Emaús. Aquí se empieza desde abajo, voz, guitarra y bajo. No de estatura, que de la altura, que la situación lo requiere. Porque quien quiere que en esto se quede con flautiza, el tema empezaré a gozar en no pararé de rimar. Unos cuantos jumetas levantan las cabezas, repletas de historietas líricas llenas de sátira. Dedicatoria a esta vida llena de mentiras, en la que no te imaginas lo que te espera. Desespera. Y enfréntate allá como un borracho, una botella. Yo ando falto de ella, mujer bella que no vaya de estrella. Date por aludida y serás bienvenida. Vive la vida, yo soy el que invita un par de cubatas y pasamos de la primera cita. Pasamos de la primera cita. Las sorpresas son lo bueno de esta vida. Dale intrigas y algo de motiva, ponle iniciativa. Ahora mismo lo eres tú y de noche pues la priva. ¡Priva! Escribo pa' decir que no sean tan cautas, no sigan las pautas, aunque en la primera canción he mandado la flauta.